Te Emplumes con sabor bagañete en el 91 FM en el Valle de Aridane y en el 88.3 en Santa Cruz de la Palma. Te Emplumes. Están muy buenas tardes, aquí comenzamos en Radio Murión con este nuevo programa México en la Piel, y bueno, la presentadora oficial será Marta Macías, a quien les presento con mucho gusto. Marta, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy bien, Alex, ¿tú qué tal? ¿Cómo estamos? Yo estoy nervioso, yo no sé por qué. Yo también. Como si fuera mi primera vez. Bueno, la mía sí que lo es. A lo mejor por eso es. La mía sí que lo es. Bueno, y la idea, Marta, de este programa es, todos sabemos, afortunadamente la música mexicana aquí en La Palma gusta mucho, bueno, casi en todo Canarias, sí. Pero bueno, en la isla de La Palma en concreto, constantemente vemos en festivales, en conciertos, y gusta mucho la música mexicana, así es que, bueno, conociéndonos hace poco que nos conocimos, pues surgió esta idea de pues tener un programa dedicado a la música mexicana, a esta hora aquí en Radio Murión, y esperando que le guste a la gente, ¿no? Sí, vamos a ver qué les parece a toda la gente, a todos los oyentes. Y no sé, ahora hicimos una selección que a mí me gusta y que creo que a la gente le va a gustar también. A ver, variada, ¿no? De todo un poco. De todo. Te traje, Alejandro, y para un poquillo de todo, para que distingas un poquito las rancheras. Porque hasta hace poco para mí las rancheras era todo lo de mariachis y esto, y tú todavía no estoy muy seguro, pero bueno, te creeré. Bueno, ya tú me darás una clase también de lo que es la salsa y la cumbia, que como buen chilango que eres. Bueno, yeah. Chilangos indespectivos, que tú sabes que... Tú sabes que no. No me lo tomo tan a pecho. No te lo tomes tan a pecho. ¿Y sabes con quién vamos a comenzar? ¿Con Linda Ronstadt? Con Linda. Fíjate que este disco lo grabó en el 87 y con él ganó un premio Grammy al mejor disco México-Americano, que fue un premio en la entrega de los 31 premio Grammy. Ganó con este premio. Es Canción a mi padre, se llamaba el premio, el álbum. Y es una canción que yo creo que va a gustar, y a mí personalmente me gusta muchísimo. Linda Ronstadt, ¿sus padres cómo era la movida? ¿El padre era gringo? No, fíjate que no. Es pero la tía. Ella es gringa y sus papás son gringos. Y ¿pero quién? Linda Ronstadt nació en Estados Unidos. En Estados Unidos. De hecho, ella habla mexicano y español como y tú. Y la tía era mexicana. Francés. No hablas francés, ¿no? No. Ah, bueno, menos mal. Sé otra cosa del francés, pero no precisamente. No, no lo digas, no lo digas. Estamos al aire y hay niños. Entonces la tía era la mexicana. La tía era mexicana y le llevaban serenatas a la tía. Entonces, y de ahí esta le comadre le encantó el rollo ranchero y mariachi y dijo, voy a grabar un disco. Pero a la chava le hacen entrevistas y se las tienen que hacer en inglés. De hecho, cuando grabó este disco, lo pusieron. ¿Cómo se llama el disco? Canciones de mi padre o canciones de mi padre. Y tiene las canciones, la letra en español y en inglés, porque la chava no sabía lo que significaba. O sea que no sabe hablar. No tiene ni. Bueno, más ni mérito, de... ¿no? Porque sí le sale más o menos sí, ahí el sí, asunto. Sí, tiene un vozarrón, deja que la escuches. ¿La escuchamos y seguimos hablando de Linda? Sí, sí, la canción se llama Los Laureles. Yo creo que te va a gustar. Thank you. Ahí está Linda Ronstadt, ya pudimos haber lavado un poquito más el disco, ¿no, mi querida? Que se oía el crash, parecía disco viejo de estos del... Oye, que es de 1987. Ah, sí, pero todo esto es un clásico. Que va, vaya forma de empezar. Oye, fíjate... Échale la bronca a mi novio. Novia, cuando lo vea ahora vas a ver lo que le va a caer. Sí. Fíjate que para los extranjeros, y ahora que nos vamos a hablar de Rocío Dúrcal, en México, como imagino que en todas partes del mundo, cuando alguien de fuera viene a interpretar música vernácula o originaria de determinado lugar, ¿por qué pones esa cara de digo vernácula? Ay, Dios mío, que sepan que los mexicanos somos bastante, hablamos siempre en doble sentido. Y yo ya me he vuelto muy inocente aquí en La Palma, pero ahora que estoy aquí con la fiera esta, pues ya tengo que hablar con cuidado porque cada que digo algo así, acá reacciona. Bueno, entonces a lo que iba. Ponte seria, mujer. Yo soy seria. Sí, cómo no. Hasta que me gana la risa, ya. Pues. Entonces, me imagino como si viene un extranjero a cantar música de La Palma, evidentemente hay mucho recelo y no es sencillo y no es fácil y siempre se ve con... A lo mejor a un mexicano le pasas cualquier cosa, pero un extranjero que se ponga a cantar rancheras, cuidado, porque como no le salgan bien, se lo acaban. No se es tan complaciente como cualquier otro género que toque. Entonces, en este caso, Linda Ronstadt, pues la verdad que súper bien. Y bueno, qué decir de Rocío Dúrcal, ¿no? Le decían la española más mexicana, ¿no? No, de hecho, Rocío Dúrcal, a mí me vas a perdonar, pero yo creo que ella era mexicana. Porque además ella lo decía, era mitad mexicana, mitad española. ¿Tú sabes, perdona que te interrumpa, tú sabes por qué hubo el problema al final de ella con Juan Gabriel? Ah, pues no sabía que había tenido problemas, fíjate. Sí, pero así de ya no hablar. Ya ves que todas las canciones que le dio Juan Gabriel. No, yo lo que sé es que con Juan Gabriel grabó 10 discos en total. Que de hecho todos ellos fueron grandes éxitos. Pero al final hubo lío. ¿Sí? Incluso hasta Shaila también ha manifestado algo en contra de Juan Gabriel. Chale. Yo tengo ahí una versión que no es oficial, pero que es así como que del mundo del corazón. Del lavadero, ¿no? Sí, así de... Sí, sí. ¡Ay, manita! Dicen las malas lenguas... ¿Qué? Que ya sabes que Juan Gabriel es homosexual. No, tampoco lo sé. Y lo que yo no entiendo de Junior, el marido de Rocío, porque es su esposo y tú, pero también lo ves y dices, también este es del otro lado, pues resulta que alguien o ella llega un día y se enteró o los vio a Juan Gabriel y a Junior ahí en plena acción. ¿Qué dices? Válgame Dios. Qué chismoso eres, por Dios. No sé si es el nivel tan alto de información que manejamos aquí. Sí, sí, sí. Pues no, yo sabía que Rocío y Juan Gabriel grabaron un montón de discos. Y eso, que todos fueron éxitos. Pero bueno, sin duda, el que tuvo más éxito fue el de Amor Eterno. Y bueno, compartió Rocío Dúrcal un montón de escenarios con gente de la talla de Lucha Villa, de Lola Beltrán, de Luis Miguel. Con Luis Miguel también compartió escenarios. Y sé también que cuando se murió, pues quiso que la mitad de sus cenizas estuvieran en México. No, que sigas, que estoy buscando la canción. Ah, que me asustas, es que pones unas caras. A ver si era más echar bronca porque no me sé chismes de la farándula. ¿Tú no sabes lo que decía nuestro Benito Juárez? Oye. Nuestro querido Benito Juárez. El respeto al derecho ajeno es la paz. Claro, entre los individuos como entre las naciones. Yo te quiero proponer algo, me pusiste aquí una canción. Oye, que soy casada, ¿eh? ¿Qué? Pero no es indecorosa. Ah, bueno, dime. Me pusiste aquí la de Me Nace de Corazón. Sí, Me Nace de Corazón. Y hemos estado hablando mucho de Juanga, como lo conocemos. Claro. Y si ponemos una que esté en a dueto. Vale. No te importa que cambie las señales. Échamela. Pero dame un segundito que no soy tan rápido, con calma. Mejor. Pero, ay, Dios mío, con todo que son las 12 del día, mujer. Échate. Pero, Alejandro, que no hay prisa. Además, acuérdate, la fama que tenemos aquí los mexicanos. Tranquilo. Y además aquí en Canarias, que es una hora menos. Aquí ya. Vamos más despacio. Ahí te van estos dos, que la verdad que dentro de la música popular, pues, ¿qué decir, no? De Juan Gabriel y de Rocío Dúrcal. ¿Cuál vas a poner? Te la dejo de sorpresa. Para mí es una de las favoritas, pero bueno, la tomé precisamente porque, bueno, estaban cantando los dos y vamos a escucharlos, ¿vale? Vale. Ya lo ves, corazón, ¿cómo pierdes? Ya lo ves, corazón. Conocerte y tenerte unos meses, aunque esos meses fueron el principio y el fin de un amor tan bonito, aunque no me quisiste, pero yo sí te quise y hoy me tengo que ir. Muy feliz fui contigo, conforme con nada, y hoy te quedas sin mí. Y a pesar de que nunca me dijiste te quiero, hoy que tengo que irme, me demuestras tu amor. Pero tengo que irme, porque ya no te quiero. No sé por qué motivo. Cosas del corazón. Fue un placer conocerte y tenerte unos meses, aunque esos meses fueron el principio de mí. De un amor tan bonito, pero yo sí te quise, y hoy me tengo que ir. Si me hubieras querido cuando yo te pedía que me amaras un poco, que me hicieras feliz, yo me hubiera quedado para siempre contigo. Y hoy me tengo que ir, hoy me tengo que ir. No me hubiera quedado para siempre contigo, pero no fue posible. Bueno, ahí está este dueto formado por Juan Gabriel y Rocío Dúrcal, que la verdad que muchísimos éxitos. Y Rocío Dúrcal cantando en mariachi, sensacional, ¿no? Sí, sí, la verdad es que Rocío Dúrcal, una de las favoritas, tanto México como España, como Estados Unidos. Oye, muchísimo más que Rocío Jurado, ¿no? En México sí. No, sí estoy hablando de México, muchachos, este programa es de mexicanos en La Palma. Bueno, es que como contigo yo ya no sé dónde eres, de dónde estás. No soy de aquí ni soy de allá. Como diría el Chapulín Colorado, yo solo sé que no sé nada. Ah, no, que fue Sócrates, ¿no? El que lo dijo. Bueno, y el Chapulín, o era el Chavo del Ocho el que lo decía también. Sí, si mejor vamos con nuestro siguiente cantante. Que no. Órale. La canción. Alejandro. Aquel, al tocayo. A tu Alex, al papacito, papacito Fernández. Fíjate que es difícil, y no sé tú si recuerdes, hijos de cantantes o hijas que tengan tanto éxito. Bueno, el padre es el padre, ¿no? Y ya tiene un el lugar. Chente, el Chente. Es... Además, nieto de cantante también, porque el abuelo de Alejandro Fernández también era cantante. Ajá. No fue tan famoso como Vicente, pero también era cantante, el abuelo de Alejandro Fernández. Ah, bueno, ¿y sabes qué? Que Alejandro no quería ser cantante. ¿Por qué? Porque su primera aparición fue a los 5 años en San Antonio, Texas, en un homenaje que le estaban haciendo a su papá. El chiquillo se aprendió perfectamente la canción, estuvo ensayando, estuvo en los ensayos con su papá. Y cuando se presentó en el escenario ahí con la mirada expectante tanto de todos los miles de personas, se hizo presa de pánico y el chiquillo se puso ahí a chille y chille y se le olvidó la canción, tuvo que llegar Chente ahí a ayudarle a componer la estrofa y tal. Bueno, pero di quién es Chente, porque dices Chente y parece que es el Vicente, carnicero. Vicente Fernández. Vale. Con la gente de aquí no, a lo mejor no lo conoce. Bueno, pero no dijiste que estábamos en México. Sí, pero hay que hacer un poco de traducción porque la gente de aquí no sabe quién es Chente, no sabe ni qué es. Nuestro queridísimo Chente Fernández. Vicente Fernández. Bueno, lo que te iba a decir, es muy raro, y creo que en todas las profesiones, ¿cuántos futbolistas no tienen o hijos o boxeadores? Mm. Bueno, boxeadores, no tampoco. Y es muy raro que los padres les dejen en herencia el talento a los hijos. Y bueno, en este caso sí, ¿no? Quizá Alejandro no... todavía no llega a los niveles del padre. Bueno, pero quizá Alejandro puede que sea más internacional que el padre. Sí. Fíjate. Porque aquí en México, aquí en España, bueno, seguramente habrá venido Vicente, el padre, pero ahora mismo conoce más al hijo que al padre. Y tiene más variedad, porque Vicente Fernández ha sido como más encaminado solamente al mariachi. Y ahí está el, ¿qué? El bolero, ¿cómo le dicen? ¿Bolero romántico? ¿Cómo le llaman? Alejandro. Ajá. Sí, y al pop. Mira el disco que acaba de sacar, el de Dos Mundos, que es del que vamos a presentar ahora la canción. Pero te tengo una sorpresita. Me va, es otra versión, porque tu disco, bueno, ya lo... Otra sorpresa. Las cosas técnicas... Ya me vas a correr al carajo. Yo creo que hoy va a ser debut y despedida, debut y como despedida. Decimos en México. Pues ya está. Así que espero que lo disfrutes, porque de aquí... Escuchamos a Alejandro. Órale. Oye, es que yo me sé puro cotilleo de los famosos. Al final, ¿sí es machín o no? Porque Alejandro. He escuchado muchas versiones. A mí me da igual, yo para lo que lo quiero. Bueno, está guapísimo. Vamos a escucharlo con banda. Con banda. Con banda, Alejandro Fernández. Venga, sale. Presenta la canción y todo. Pues aquí está Alejandro Fernández con banda, no sé qué canción. La bandida, la bandida. La bandida. Sale, arráncate. Martita, nos acaba de hablar Joaquín y hay que hacer varias correcciones. A ver, cuéntame. Primero se la voy a hacer yo a él. Saludos, Joaquín. Porque dijo Chamita. Chamita. Y Chamita es de Venezuela, ¿no? Y yo qué sé. Chamita es de, creo que es de Venezuela. A los Chamos, ¿no te acuerdas que había el grupo Ay, Los Chamos? Ay, es verdad, canta Chamos. Pues eso es, me da que es Venezuela, porque a mí también de repente alguien me dice Chamo, ¿qué pero no, Chamo no. Es Chavo. Bueno, Chavo. O Chava. O cuate, Cuate es en México, ¿no? En México, Distrito Federal. Y chava o chavo, refiriéndose a los hombres y a las mujeres, yeah. No importa la edad. Ya, yeah. Aunque ya últimamente está degenerando mucho, ya todos nos decimos güey. Bueno, sí, ya, pero que de ahí es de donde viene el Chavo del Ocho, lo de el chavito. Ah, no me digas que no sabías, por favor. No, no sabía, tú aquí me estás ilustrando. Bueno, y dice Joaquín que a Alejandro le falta muchísimo para llegarle al padre, a Vicente. Es que, o sea que en gusto se rompen géneros. Aquí es nuestra opinión, ¿no? Como siempre. Pero a mí Vicente Fernández me gusta mucho, pero me gustan los gallos. Alejandro hay que verlo en los gallos. A Vicente hay que verlo en los gallos, en los palenques. Yo siento hay que estar cerca de él, hay que vivirlo. En mi punto de vista que Vicente... bueno, que Alejandro es todavía demasiado light para llegar a las alturas del padre. ¿Y Alejandro? O sea, lo que pasa es que Alejandro está bien para gente más joven, quizá tiene la voz más aterciopelada. Alejandro es un papacito. No, pero es que tú te vas por el físico, muchacha. Pues claro. Pues no, y nosotros que yo también voy por el físico. Yo estoy hablando de la música y de la voz. Es como si me dijeras que Paulina Rubio canta, por favor. Pues no, Paulina Rubio es una mamacita, hay que verla en las revistas y ya está. Pues para mí ni eso, pero... Bueno, pues por eso te digo, en gusto se rompe géneros. Es lo mismo, Alejandro Fernández canta bien, no está mal, y no, se ha abierto camino. Bueno, yo creo que es más que físico, Sí. O sea, yo creo que sí tiene voz. Pero el compadre se ha sabido vender bien en el mundo. Alejandro se ha sabido vender bien, ha sabido comercializar. Esa polémica surgió con una canción esta de Mátalas. Pero también surgió con la de las pencas de Nopal y con todas las que avientan. Yo recuerdo, fuiste al concierto cuando estuvo aquí en La Palma, sí, en Santa Cruz, supuesto. Con las fiestas de la Bajada de la Virgen, y ahí explicaba, y yo creo que tiene razón, y dice Mátalas, y dice Mátalas con una sobredosis de ternura, ¿no? Sí. O sea que... Y con ternura y con amor y con nada más. Porque creo que ya sabes, en las redes sociales lo criticaban mucho de que como decía esto, que estaba alentando pues la violencia de género. Pues no, ¿verdad? Ya sabes que nos gusta polemizar, que nos gusta estar en el meollo del asunto, pero... Pero al final sí es machín, ¿o no? Porque yo he escuchado muchas versiones de que no. Y yo qué sé. Pues tú eres aquí la que más sabes de esto. ¿De chismes? Sí. No, ya te dije que lo que sé es que se puso a llorar el pobrecillo con 5 años y que dijo, ni madres, papá, yo quiero saber nada de los escenarios. Y se fue a estudiar arquitectura, fíjate. Ajá. Después ya abandonó la carrera porque volvió a hacer un dueto en otro homenaje a su papá cuando tenía 20 y tantos años. Ajá. Y le ofrecieron grabar un disco y tal, y fue como volvió a la carrera, a la cantada. Ya. Oye, y ya superado totalmente por lo que te decía de los cantantes y que tienen hijos, al principio pues siempre están con la sombra del padre o de la madre, pero aquí ya totalmente superado todo eso, ¿no? Porque a veces viene la comparación de, no, tu padre o tu madre era mucho mejor que tú. Digo, no. Este como otros tantos casos, ¿no? De hecho, en el 2005, creo, por ahí, lo invitaron a cantar con los tres tenores. Porque al final Pavarotti, en México, en Monterrey, porque al final Pavarotti no pudo presentarse al concierto. Uh-huh. Y fue Alejandro. ¿Sí? Sí, o sea... Por eso te digo que en gusto se rompen géneros. De hecho... Entre las canciones que traemos, viene una, espero que me la pongas y no me vayas a cambiar la jugada, ¿no? Pues espero que se oiga bien y que todo salga bien. Encomendémonos a la Virgencita de Guadalupe. Bueno, pero antes vamos con Juanga, ¿no? Sí, primero vamos con Jangua. Con Juanga, que sabes que nació en Parácuaro, en Michoacán. ¿Quién no es de Juárez? Juan Gabriel. Ajá. Alejandro, ¿tú dónde dices arriba, que y naciste? Y la de arriba, Juárez y todo esto, y Juárez, y Juárez, y Juárez. Juan Gabriel es de Parácuaro, Michoacán. Y su nombre verdadero, agárrate. Sí, Alberto. Alberto Aguilera Valadez. ¿Y sabes que estuvo en la cárcel? Ah, no, eso sí, ya no sé. Y ha escrito más de 1,500 canciones. Chíngale, ¿no? Acaba de cumplir 40 y tantos años de artista. O sea, órale. Ya. Yeah. Órale, con el compadre, ¿eh? Lo escuchamos. Y todavía tiene tiempo de mariconadas, ¿eh? Y tiene tiempo de caerse. Oye, esa caída en el escenario. Qué madrazo se dio, pobrecito. Qué pobrecito, de verdad. Pero mira, es el compositor hispano más interpretado a nivel mundial. ¿Tú sabías sí, eso? No. Pues mira, otra cosa aquí que seguido, aprende. Seguido escucho canciones de él, esta de no tengo, ¿de qué? No tengo dinero ni nada de... Ni nada queda. Esa, y la han hecho versiones. ¿Qué te parece si lo escuchamos con este No Vale la Pena? Órale. Pues allá va Juan Gabriel. Va. Vale la pena, lo que tú me quieres, porque es muy poquito. Eso no me llena, no me es suficiente, quiero otro tantito. No vale la pena. Casi no te veo. La intención es buena, nadie te lo quita, pero más yo quiero. No vale la pena, corazón, si siempre yo te veo, corazón, que no vale la pena. Date cuenta de eso, que lo que tú me has dado es una miseria, son muy pocos besos para un enamorado. Pues ahí está este tema de No Vale la Pena de Juan Gabriel, que hace mucho que no compone, ¿no? O, la verdad es que le he perdido la pista últimamente, pero ya tiene tiempo que no... Ya tiene, sí. Hombre, que ya tiene 61 años el compadre, ya déjalo que se jubile. Ya. Lo vi un día en el aeropuerto y trae una cogorza. Sigue pasadísimo de peso. Bueno, que estamos excesivamente buenos, no pasados de peso. Y ahora, ¿a qué vamos a escuchar aquí? Bueno, recordar a la gente que recién nos escuche, venga, es la presentación oficial a la mitad del programa. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo se estamos llama? Haciendo México en la Piel, un programa de música mexicana, que no rancheras exclusivamente, de música mexicana, todo tipo de música, mariachis, rancheras, banda. Ahora vamos a hablar de un compadre, que fíjate, él hizo sus inicios en Garibaldi. Garibaldi es una plaza, para los que no sepan, es una plaza donde se juntan los mariachis en el Distrito Federal, en la capital de México, que es muy famoso, y hay dos cantinas, que yo creo que no las conoces, porque me da a mí que no te gustan. El Tenampa. Mira, la conoces. El Tenampa y la otra, Guadalajara de Noche. Bien. Muy bien. En esas dos cantaba este compadre. Que su sueldo se basaba en las propinas que recibía, fíjate. El buen Javier Solís, ¿quién iba a decir? Para mí, de las rancheras o de las mariachi, para mí el mejor. Pero es cuestión de gustos, pero para mí es el que más me gusta. Sí, sí, es de los favoritos. De hecho, también otro dato curioso, que salió a la fama porque se le parecía mucho la voz a Pedro Infante. Hacía como imitaciones. ¿Sabes de qué se murió? Pues hay varias versiones. De hecho, hay cuatro versiones. A ver, cuéntamela. De cirrosis. Es una de ellas. Pero que no fue cirrosis provocada por el alcohol, sino por alguna otra... Otra de las versiones decían que le habían dejado unas pinzas en la panza cuando le abrieron para operar de urgencia. y luego otra de las versiones que no lo operaron a tiempo y bueno, la verdad es que murió muy joven, muy joven, sí, no sé si tenía 34 años o muy, muy joven. Ya, lo escuchamos, Marta. Órale, en Mi Viejo San Juan. En mi viejo San Juan, cuántos sueños forjé, en mis noches de infancia, mi primera ilusión y mis cuitas de amor son recuerdos del alma. Una tarde me fui hacia extraña nación, pues lo quiso el destino. Pero mi corazón se quedó frente al mar en mi viejo San Juan. Adiós, adiós, adiós, Borinquén querida, tierra de mi amor. Adiós, adiós, adiós, mi diosa del mar, mi reina del palmar. Me voy, pero un día volveré a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan. Pero el tiempo pasó y el destino burló mi terrible nostalgia, y no pude volver al San Juan que yo amé. Pedacito de patria, mi cabello blanqueó y mi vida se va, y a la muerte me llama, y no quiero morir alejado de ti, Puerto Rico del alma. Adiós, adiós, adiós, Borinquén querida, tierra de mi amor. Adiós, adiós, adiós, mi diosa del mar, mi reina del palmar. Me voy, pero un día volveré a buscar mi querer, a soñar otra vez. Yo, a ver si lo que digo no se me malinterpreta y luego me dicen. Yo, si fuera mujer, por la simple voz de este hombre me enamoraría. Ay, yo no, porque estaba muy feo. Pues no me gustan con bigote. ¿No? No. Ah, bueno. Pero sí, bueno, es que. Mira, pero, yo por la simple razón de que te lleven serenata, ya. Aunque vaya con bigote. Sí. Oye, sí. Muchacha, tenemos que mandar saludos a Sara Day, que nos está escuchando y que le gusta mucho el programa. Muchas gracias, Sara. Y vamos a buscar ese tema de Silvia. Saludos a mi mamá también. ¿Te está escuchando? Pues no sé, por si acaso. Ah, bueno, pues sí, en México ya son las 6:40 de la mañana, o sea que se podría despertar y escuchar. ¡Mami! ¡Saludo, mami! Estoy saliendo en la tele, ¿no? Estoy saliendo en el radio. Oye, también saludos a otra amiga que nos escucha en Garachico, a Margarita Méndez, nos escuchan en Tenerife, fíjate. ¡Órale! Te estás lanzando internacionalmente, muchacha, rato, a la BBC. Mientras no me lances por la ventana, ya me doy por bien servida. Pues bueno, saludos a Margarita Méndez, que en Garachico también nos escuchan, cosa que me da mucho gusto. A veces no nos escuchan del otro lado de la isla, y en Tenerife sí, pero eso es como están enfocadas las antenas de la radio, y en unos sí, otros no, pero bueno, recuerda que en internet, a través de radiomurion.com, nos puede escuchar. Claro. ¿Con qué vamos ahora, Martuchis? Pues mira, te voy a enseñar un género ranchero. Esto sí es género ranchero en condiciones. Y bueno, esta es una mujer que además se la voy a dedicar a César. César, sé que nos estás escuchando, que te gusta mucho. Esta mujer estuvo casada con un hombre. Para, ¿qué onda? Para, que tenemos una llamada. ¿Qué onda? Aquí alguien que nos quiere saludar. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Lo conoces? No, a ver, habla un poquito más. Te lo presento. Sí, por favor. ¿Hola? Sí, vamos a ver, yo quería pedir una canción. A ver. Una canción del rey. Pero primero, ¿quién es usted? Martín. Martín, para servirle. Ah. ¿De dónde nos llama Martín? Sí. De Breña Baja. Papacito. Quería pedir una canción del Rey de la Cumbia. El Rey de la Cumbia. Del grandísimo Rigo Tobar. Señor, aquí tenemos solo música mexicana y decente. Es mexicano, es de Matamoros y quiero a ver si pueden encontrarme. ¿De dónde es usted, oiga? Yo soy de aquí, yo soy peninsular. Ah. Sí, sí. Y quiero pedir la canción La cosecha de mujeres. A ver si la pudiesen tener por ahí. Me gustaría mucho, me haría mucha ilusión que me la pusiesen. Ok, ¿y a quién se la dedicamos? Se la quiero dedicar a mi esposa, cómo no. A su esposa. Muy bien, ¿cómo se llama su esposa? Mi esposa, Marta. Es tocaya suya. Oye, ¿estás seguro que la cantó Rigo? Porque no lo tengo, pero con Miki Laure. Miki Laure, no, es un impostor. Es Rigo Tobar, sí, clarísimamente. Matamoros, Tamaulipas. Había un dicho de Rigo, que bueno, todos los seguidores de Rigo decían, Rigo es amor. Y ponía así el signo de victoria con las manos, con los dedos. ¿Cómo puede usted tener tan mal gusto de música? Bueno, hacemos lo que se puede. Oye, ¿y no te conformarías con Miki Laure? No, por supuesto. No. Bueno, pídeme otra de Rigo, porque... De la cosecha... La cosecha de mujeres, no. No. Te ayudo, ¿me dejas poner una? Había una muy buena de Monterrey, se llamaba Monterrey la canción. Monterrey... Mira, estoy criticando que es naquísimo y me la sé, si no todas, casi todas. Aquí las complacencias son medio complacencias. Bueno, si no, la ponemos en otro momento. Tampoco la tiene, hombre. Le puedo pedir una de Valentín Elizalde, de un rey de la banda. Una canción muy bonita que se llamaba Juan Marta. Juan Marta. Sí, sí. Bueno, mira, lo que podemos hacer es buscarla y ahora la ponemos. Podemos hacer lo posible por ponerla. Muchas gracias, María. Hay mucha ilusión. Esa también se la dedicaría a mi esposa. Claro que sí, con mucho gusto, Martín. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti por escucharnos y adiós. Muchos saludos. Y felicidades por el programa. Gracias. Adiós. Hasta luego. Bueno, Alejandro. Alejandro, ¿qué te decía? Que vamos a, en lo que encontramos, la de La cosecha de mujeres de Rigo Tobar o la de Valentín Elizalde. No la tenemos ni una ni otra. Nos vamos con Rigo Tobar para que la gente aquí conozca que es Rigo Tobar. Aquí está y después volvemos. Órale. Ay, mamá, estoy haciendo aquí un calache. Espera. ¿Qué me decías? Nada, que ibas a poner a Rigo Tobar o a Valentín Elizalde. No, o... a Rigo aquí para el querido Martín. Es para ti con amor. Va para Monterrey, Nuevo León, Texas, y para Houston. Yo me imagino un marinero que tiende siempre sus redes vacías. La sirena viene hacia mí, voy a atraparla en mi red marinera y me busca para jugar, loca de risa en la espuma del mar. La sirena viene hacia mí, voy a atraparla en mi red marinera y me busca para jugar, loca de risa en la espuma del mar. Y ahí está el Costa Azul en acción. Bueno, y ese es Rigo para tu marido. Que espero que la gente de aquí no nos haya cambiado, porque la verdad es que sí es demasiado fuerte esto, hombre. Tenemos otra complacencia. A ver. Que nada más que me entreponiendo música y quitando y esto y mandando saludos, no me dio la oportunidad de cogerle su nombre, pero alguien que nos escucha a diario y quiere La Ley del Monte de Vicente. Échatela. Espérame, comenta algo de tu marido o una intimidad o algo mientras... ¿Qué? Yo es que estaba muy emocionada mandándole saludos a César, ya le había dedicado a César una canción. Se quedó truncado el mensaje. Pero si no la vas a poner hasta que la pongas, digo... Espera. ¿Cuál vas a poner? La ley del monte de Vicente Fernández. Ajá, pero dame un segundo. Y ya después regresamos con esta de... Después, esta para nuestro amigo que nos escucha Radio Murión, para él con La ley del monte, con mucho cariño. A ver, Martuchis, me cogí aquí la versión Duérmete ya. Duérmase mi niño a la cama. Es que es hasta con sinfónica tú. Topollillo. Pero ahora sí vamos más. Mira, Topollillo sí te parece. ¿Por lo orejón? No. ¿Entonces por qué? Pues no sé, por decir una estupidez. Empieza tú cantando porque está... ¿Qué dices? ¿Qué no sabes que yo no canto ni en defensa propia? Espérame, esto es de una película, vaya... espérame. Ahora, Alejandro, arráncame la vida. ¿Sabes Échate. Que así se llama un libro de esta...? Y una película, ¿no? De Almodóvar también. No. Arráncame la vida. Átame. Y arráncame la vida, yo creo, ¿no? O era una canción. Arráncame la vida es un libro de Ángeles Mastretta, una escritora De Ángeles mexicana. Mastretta, sí, cómo no. Que también cómo se no, hizo. Bueno. Pues tengo puras versiones live, así es que, amigo, pues... Te la buscamos y la ponemos la siguiente canción. No, ya se la ponemos la ahora. La siguiente. Pero bueno. Bueno, mientras charla algo. Pues eso, que le iba a comentar a César, que ya estuve platicando y ya estuve investigando de nuestra querida Paquita, la del barrio, que me cae tan bien. Estuvo casada durante 31 años. ¿Se divorció? No, enviudó. Enviudó. El pobre. Pero hace nada, en el 2004 murió su marido, o sea que, para que veas tú. Y bueno, su primer marido se divorció de él porque el cabrito ya estaba casado con otra mujer, la engañó así a mala leche. Pero que bueno, que lo que comentaba el día pasado que estuvimos aquí, lo que le decía César, que esa mujer estuvo enamoradísima de su marido y tenía una relación fantástica con su marido. O sea, y en realidad las canciones que avienta de Rata de dos patas y del Me estás oyendo inútil es un poco expresando en contra de la cultura machista, ¿no? El machismo ese ferviente que tenemos en México y bueno, que por aquí también se ve mucho, ¿no? Y es eso el desprecio. Pero luego tú la ves aquí en Petit Comité y es la mujer más cariñosa y más amable y más linda con su marido era, ¿no? Pues dedíquela que ya vamos, porque esto de La Ley del Monte se la vamos a quedar a deber a nuestro amigo para la próxima semana. Así es que arráncate con esa con esa dedicatoria. Órale. Que me perdone tu perro, se llama, con Paquita. ¿Y por qué pensaste en César con esta canción, mujer? No, porque seguro que no la conoces. Bueno, la conocerá, pero que no, nada personal, pero que es otra que no es la de Rata de dos patas. Es una que no es nada personal. ¡Chale, pinche Alex! Perro me seguías, como perro me cazaste, fui tu presa, ya lo ves. A mi puerta te arrastrabas, me ladrabas y me aullabas para lograr mi querer. Cuando al fin mi amor tuviste y la presa te comiste. Fuiste un hombre ruin y cruel. Fuiste perro traicionero, pues mordiste aquella mano que te daba de comer. Tú que has podido morder la mano que te cuidaba, vengo a pedirte perdón por compararte con él. Menos mal que no me la dedicaste a mí. Alejandro, eres un amarranavajas. ¿Por qué? ¿Cómo le dedicas esta? ¿A quién se la pudiste? Y pinche a César. Pinche Alejandro amarranavajas. ¿Qué? César, que no, tú sí me entendiste, ¿no, César? Debut y despedida, Marta. Con eso nos despedimos. Que no fue así la onda. No. Y tú me entendiste, César. Que no fue así. Y esta, ¿tú cómo te llamas? Alejandro. ¿Cómo me dijiste que te llamabas? Alejandro. Eso. O el Uyuyuy. Esto, Uyuyuy, papás, chiquitito, que esto es una ranchera. ¿Ahora entiendes la diferencia de rancheras y mariachis? Esto de Paquita es ranchera. Esto es una ranchera. Yo no tenía ni idea. Bueno, pues esto es una ranchera, mi estimado público. Y lo que viene, y lo que viene... De a dos ver, a tres caídas. A ver, esta que viene ahora, la banda del Recodo. Esta es la banda del Recodo. Esta es una Cuéntale banda. A la gente de La Palma qué es lo de la banda. La banda. Además, esta es la mamá de las bandas. No son banda, la banda. No es una banda de asaltantes. No. La banda del Recodo. Esto es meramente norteño. La diferencia de la música es que esto va con tambora. Esto es y casi siempre lleva de 12 a 18 o hasta 20 integrantes. Y tienen un danzón así muy de repegado, de tamalito, decimos en México. De cachetito. De cachetito, de tamalito, no. De tamalito. Ya luego les explicas tú por qué. De cartón de cerveza. De cartón de cerveza. Y bueno, ponla para que sepan lo que es una banda. Me de matar, pa' que me dejas herido. Acábame de matar, pa' que me dejas herido. Me dejas herido. Si tú ya no vuelves más, me voy a quedar herido. Por eso mejor te pido que me acabes de matar. Por eso mejor te pido que me acabes de matar. Ayer tan feliz que fui cuando te tuve en mis brazos. Ayer tan feliz que fui cuando te tuve en mis brazos. Ahora que te perdí, tengo el alma hecha a pedazos. Yo estoy sufriendo por ti y tú nada que haces caso. Yo estoy sufriendo por ti y tú nada que haces caso. ¡Ay, chaparrita! ¡Como supo, mamacita! Thank you. Oye, otro fallo de este programa, bueno, que nos llamó Saradei para decir que está muy, que le había gustado mucho, que no dijimos los teléfonos. ¿Pero por qué fallos, Alejandro? Fue nuestro primer programa de... Es que tú debes salir mecánico y perfecto, pero hoy ya para el próximo lunes cambiamos de personal. ¿Cómo que para el próximo? Otra presentadora, voy a hacer un casting, así es que si usted es mexicana y Maru, sabe más o menos de Silvia, música, Jordi, Tere, Miriam, aquí hay hartas mexicanas. Me salió demasiado salvaje, ahora tenemos una llamada. Preséntense al casting. Seguro que se vienen para acá al casting todas. Bueno, chiquistriquis, nos tenemos que despedir. A Chimoltrufia se va. No saben aquí. Ah, no, bueno, sí. ¿Qué? ¿A quién vas a poner? A Cielito Lindo. Eso. Mira, esta producción, este disco. Bueno, a ver, lo diré. ¿Ves? Hasta nerviosa me pones. Ya, ¿para qué? Ya está, ya es tu último programa, ya, ¿para qué te pones nerviosa? ¿Ya para qué? Esta la grabaron los Tres Tenores en Roma, en su primer concierto que hicieron juntos en 1990. Ellos tres no llegaron a estar juntos nunca en México. Párate, ya me vas a parar otra vez. Ya tengo aquí una candidata para sustituirte. Hola, Maru, ¿cómo estás? ¡Prima! Hola, ¿qué onda, prima? Me mandaron al carajo, prima. Yo voy a apuntarme también. Tú sabes que soy de la línea de la Lucerito para acá. De los 87 para allá, pues está muy lejos. Sí, de los 87 para mí también me queda lejos. Así que ahí te va, yo quiero la de Lucerito, la de tu cárcel, ¿te acuerdas? Bueno, es que yo en el 87 acababa de nacer, en realidad. Por eso, para que empieces a planificar. Ya no te juntes con Martín. Para la próxima semana. Para la próxima semana, claro que sí. Y además un besito para los dos. Te falló el Chicharito. No vi nunca al Chicharito, no lo oí por ahí. No, todo falló, no te preocupes. El Chicharito, fue culpa del Chicharito. Fue culpa. El Chicharito, sí. Los cortes del Chicharito, le van a salir chipote, chillón. ¿Y qué tiene más el chipote, chipote? Chicos, ¿qué chicos, tiene más cara chicos, de garbanzo luego, que sí, de Chicharito? Luego me siguen criticando. Maru, muchas gracias por llamar. Para todos ustedes. Venga. Igual, Maru, besitos. Este órale, bueno. Gracias. ¿Y qué tienes que decir en tu despedida de programa? De todo. Pues nada, que me divertí un montón. Muchísimas gracias. Y el próximo lunes otra vez, ¿no? Otra vez. Le damos aquí a la cháchara, como dicen acá. Espero que no salga tan mal. Pero me voy a divertir igual. ¿Entonces qué has estado diciendo de los Tres Tenores? Pues nada, que... Que en Roma lo grabaron. Que lo grabaron en Roma y que está muy chida esta canción. A mí me encanta. Hasta el próximo lunes, Hasta el lunes. Y que tengan muy buen día, que la pasen padrísimo. Y ahí los dejamos con Cielito Lindo, con los Tres Tenores. De la Sierra Morena, cielito lindo viene bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. De la Sierra Morena, cielito lindo vienen bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. De tu cama a mi cama, cielito lindo, no hay más que un paso. Ahora que estamos solos, cielito lindo, dame un abrazo. De tu cama a la mía, cielito lindo, no hay más que un paso. Ahora que estamos solos, cielito lindo, dame un abrazo. Ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo,